Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos entonces, tercer bloque de este Enredando las Mañanas, acá desde Radio Roja, un jueves más, y nos vamos a un aporte de Radio Zumba de la Turba, un informe en base al análisis del Observatorio de Trabajo y Economía Social sobre la inflación y la industria alimentaria en Córdoba, cómo ha aumentado la inflación en los alimentos este último año, Juan. Bueno, nos vamos a enterar causas y posibles soluciones. Vamos con el informe. Muy buenos días, compañeras y compañeros allí en estudios, y un saludo a toda la audiencia del Enredando las Mañanas. Nos pusimos en comunicación con Lucas Llorens, integrante de OTES, que es el Observatorio de Trabajo y Economía Social. Están realizando un informe especial sobre la inflación en la industria alimenticia en Córdoba. Para poner algunos datos en contexto, venimos de un aumento de la inflación en gran parte del 2019, cuando los precios superaron un 50% de su valor. En el año 2020, con el freno de la actividad económica como resultado de la pandemia, hubo una reducción de la inflación, llegando a diciembre con un aumento de precios anual en torno al 33%. Este estudio, realizado por OTES durante el primer semestre de este año, reveló que hay un recrudecimiento del proceso inflacionario, donde el precio de los alimentos aumentó un 53% entre abril de 2020 y abril de 2021. Le consultamos a Lucas sobre las causas de este recrudecimiento y esto nos decía. Nosotros hacemos un análisis de por qué se está percibiendo este recrudecimiento del problema inflacionario. Decimos recrudecimiento porque observamos que venimos de años de alta inflación y el 2020 parecía que había cesado un poco. Es verdad que pandemia de por medio, pero bueno, nos parece interesante como observar este aumento de precios que se venía dando. Y sobre todo es interesante ver que el recrudecimiento inflacionario viene motorizado por el lado de los alimentos. Uh-huh. El aumento en el precio de los alimentos es muy importante porque nos marca una línea de la canasta básica alimentaria, nos va levantando el costo de acceder a esa canasta, y también en otra medida el índice de pobreza, al que se le agregan un par de elementos más, como gastos en servicios, educación, entre otros. Entonces, cuando nos metemos con los alimentos, vemos que aumenta bastante por encima de la inflación general. Estamos viendo que para abril del año pasado la inflación estaba en 40% y pico y la inflación de alimentos estaba en 53%. Si nos metemos hacia adentro del aumento del precio de alimentos, vamos a ver que quien está impulsando ese aumento de precios son los precios de las carnes. Entonces ahí viene el informe inflación, alimentos y carne. Este callejón sin salida que parece que se propone a los y las trabajadoras, que es salarios versus inflación, en donde el salario parece ser el motor de la inflación, en donde no podés acordar pautas salariales por encima de determinados niveles, porque eso te genera alimenta al proceso inflacionario por un aumento de costos. Entonces empezamos a ver por el lado del trabajo, de las condiciones de trabajo, y lo que observamos es que, por un lado, el número de trabajadores y trabajadoras está estancado desde 2013 en el sector alimentario en general, con caídas profundas en sectores específicos como la panadería, y los salarios desde ese año han perdido un 20% con respecto a los salarios han perdido un 20% con respecto al 2013. Esto nos hace descartar el componente del trabajo como explicante para explicar el aumento de precios. Bien, de ahí nos derivamos a un plano internacional, al plano externo. y ahí sí encontramos algunas cuestiones un poco más interesantes, como es el aumento de los costos de los cereales, por ejemplo. Mm. Un precio que se toma de referencia para estudiar la estructura de costos de la carne es el maíz. El maíz en el último año ha crecido un 131% el precio, de abril a abril. Esto tiene que ver más con una cuestión internacional de demanda y de oferta, sobre todo por el impulso que le da China a los precios para saciar su propia demanda interna, ¿no? Uh-huh. Otro dato importante que reveló el estudio es sobre la cantidad de puestos de trabajo de la industria alimenticia en Córdoba, que se encuentra en niveles similares al año 2013. Dentro de las subramas, destaca que a partir de 2018, el sector de procesamientos de carnes es el que más empleo genera. Tanto la elaboración de lácteos como de panificados continúa el proceso de destrucción de empleo que se inició en el año 2016. Aunque no era objeto de estudio del informe, preguntamos la opinión sobre la política de cortes populares y también sobre qué es lo que cree que nos puede esperar para finalizar el semestre. Y yo creo que es una cuestión de negociación. El imponer cortes populares con algunos frigoríficos es tratar de enfriar esta situación de aumento acelerado de precios y tratar de traer la producción que se exporta al mercado interno, ¿no? Estamos viviendo un proceso en los últimos 10 años en donde hace 10 años atrás exportábamos 1 de cada 10 kilos que producíamos, hoy estamos exportando 3 de cada 10, con principal destino en Asia, sobre todo China, ¿no? Uh-huh. Entonces, traer los cortes populares en especie de acuerdo con los frigoríficos es una primera medida para tratar de contener esta gran cantidad de carne que se está yendo afuera y que hace que los precios estén cada vez más relacionados con lo que pasa afuera que con la demanda interna. Y no es una primera medida, yo no quiero ser determinista, pero me parece que esto se resuelve puertas adentro y en negociación con los frigoríficos. No quiero hacer futurología, pero estamos, para mí va a ser clave la cuestión de cómo se resuelve el problema de los alimentos para ver cómo va a seguir la negociación de no solo de la industria alimenticia, sino de todos los otros sectores en relación al trabajo. Porque hoy la pauta de principio de año, que era un 29%, cada vez está más lejos. Y ya se está empezando a negociar por encima. Hoy las estimaciones están hablando de un 40%, incluso más que eso. Entonces me parece clave ver cómo se resuelve el tema de los precios de los alimentos. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el informe sobre la inflación en la industria alimenticia en nuestra provincia. Agradecemos a los compañeros de OTES y también a Lucas Llorens por su tiempo para la entrevista. Esto es todo de mi parte. Un fuerte abrazo y nos reencontramos el próximo jueves. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.